down. Instantly face the injection, kicking in. Feel the effects in a second. Pace is not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. You're gonna go for the blue or the red one. Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 50 de Pasen al Fondo. Oye, que lo hemos cuadrado hoy, ¿no? Sí, tío, he estado callado. Qué fusivo. Además, yo no he dicho nada tampoco. Es que normalmente no suelo entrar en la intro porque me parece que suena mucho a pelota y digo, lo hagan ellos. Lo hacen mejor, ¿no? Hoy hemos hecho un completo, además ya has intervenido. Yo no me escucho bien, siempre me pasa al principio, no me escucho bien. Sí, pero sí. Sí, estás presente. Pues ha venido el Penas. Después de igual 20 programas sin venir. O más. 50 no, ¿no? 50 no, pero a lo mejor habré venido unos 15. Ha venido pocos. No sé ni cómo contamos contigo, ni cómo no te echamos del grupo de WhatsApp. Has visto que es muy fácil quedar por la mañana. Es sencillo. Un sábado por la mañana. Un sábado por la mañana, con legañas, cerveza en mano, con colacao. Jornada de reflexión. Hostia, es verdad. Un poco del tema también. Sí, tenemos un montón de temas. Ha venido también Lon, ha venido Menta, que son habituales, Eustaquio. Hello. Y Gata con vosotros. Pero es que además ha venido un invitado, que lo va a presentar Eustaquio, que lo tiene al lado. Es que todo. Hola, es que me pillas en bragas porque ahora no me acuerdo del nombre. Muy buenas, soy Trepadora, la Paloma. Ay, joder, gracias, menos mal. Pero me has pillado, pero con el pie cambiado total. Nada, para que os despertéis. Pues nada, lo dicho, llevamos 50 programas. Parece mentira cuando empezamos a hacer programas de radio. Esto era campo, ¿eh? Sí, que nadie confiaba en nosotros. Que teníamos un micro para 5 personas. No, pero programas 50, ¿pero años? Dos y algo. En San Jordi se hicieron dos, hicisteis, cuando ya lo hicisteis al principio. El año tiene 50 semanas, no somos muy de cada febrero, 15 días, febrero. Pero más o menos febrero. Sí. Pero más o menos la media está en 15 cada dos semanas. Llevamos 50 programas, 2 años de emisión y estas serán nuestras décimas elecciones o algo así. Sí. porque es tema recurrente. Es tema recurrente. Además, hoy precisamente hemos quedado el día de jornada de reflexión. Está. Perdón. ¿Habéis reflexionado ya o no? Bueno, estoy en ello. Todavía es pronto. Sí. Yo he tenido mucho tiempo de reflexión. Yo desde las últimas elecciones creo que no tengo tiempo de reflexión, porque ha sido ya tan pronto. Pero bueno, en todo caso, siendo una paloma, ya lo tengo claro. Yo tengo que votar al Pac-Man, quiera o no. Al Pac-Man. El partido ridículo este del Pac-Man. Sí. Es el único que defiende mis intereses. Pac-Man. Sasca lo ha incluido la RAE, ¿no? Ahora. Ha vuelto a incluir un montón de palabras y Sasca dice que está bien. Y además la definición es como. Zas en toda la boca. Sí. Dícese. Más o menos. Pérez Reverte está revolviéndose en su silla, ¿no? Con estas cosas. Sí. Y deseando estar en su tumba para seguir revolviéndose, seguro, para quejarse de algo. Reverte, yo creo que se le pasa cada día, ¿no? Eso de revolverse. Sí, a alguien le tendría que quitar el Twitter a este señor para que viva más tranquilo. Pues nada, elecciones otra vez. ¿Tenéis voto claro? Hostia, voto pues, claro, sí. No, claro el voto. Ya veis que yo no lo tengo muy claro. Las personas, no, ¿cómo es? Los disléxicos también somos persianas. Los disléxicos. Yo va a ser el primer año que voy a decir el voto cuando esté delante de las papeletas. ¿Sí? Sí. ¿Tan mal estás? Sí, tal vez estoy. No lo he tenido tan claro desde hace 4 elecciones. desde hace tres meses. Desde hace 4 elecciones generales. No, hace más. Pues yo creo que también lo tengo bastante claro, ¿eh? ¿Sí? También. Yo no tengo ni idea, sé lo que no, claro, pero no tengo ni puta idea. A Bud Spencer otra vez, igual. Pero... Repito que no se me ha escuchado, que lo tengo muy claro. ¿Sí? Muy bien. Bueno, a la izquierda ya nos pasa esto, ¿eh? Un poco, de que nunca tenemos claro sí. A quién votar. Lo de la derecha, eso van siempre a piñón, ellos no. Sota caballo rey. Sí, pues nosotros siempre estamos con él. Es que no sé si me representan. Y de nada, solo te representas tú, colega. Pero están también muy divididos ahora, ¿no? Sí, bueno, claro, les ha salido derecha, un poco. Yo creo que no, lo que pasa es que ahora están todos con Vox. O sea, se han quitado ya la capita de demócratas. Vox hace que el PP parezca el PSOE. Sí, ahora, la cosa es que el PP y el PSOE se me han sido la misma mierda, entre tú y yo. Sí, ¿no? Sí, ahí está, pero entre tú y yo y todos los que estén escuchando este programa se ha posicionado. Vox hace que Ciudadanos parezcan moderados. Pero sí, bueno, sí, hablando de eso, pero soy muy fan, tío, de los vídeos estos ahora del Rivera con el adoquín, con el perrito, con su puta madre. Es bien. Y es más, hace poco vi también en el Facebook a un antiguo trotskista de Santa Coloma, el Salva, que salió ahí como diciendo que habían hecho un atentado contra la democracia porque se habían encontrado la mierda esta que envían para propaganda de con bandera de España sobre esa. No, ese era de Vox. Ah, vale. Pero de Ciudadanos, ah, vale, que la habían encontrado en una papelera y tal, no sé qué, y haciendo un comunicado. Digo, ¿en serio, tío? Con una carica ahí de pena, con el peinado ese de relamio que tiene ahora. Muy. Digo. Don Lleida, eso sí, Don Lleida puede ser. Sí, sí. Pero han salido los de Santa Coloma, salían con los de Lleida, ¿no? Salía el Dimas, el de las máquinas tragaperras. El Padilla y la chica y el Salva y el trotskista. Que en Lleida, ¿quién va a ver de Ciudad? Pues tres más. Eran siete y eran cuatro de Santa Coloma y tres más. Claro, es que él dice mucho de esa representación. Yo vi el vídeo también y digo, pero dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Qué hacen estos de Santa Coloma allí? No sé, tío, porque debe haber tanta gente de Ciudadanos que. Bueno, esta peña son muy de autocar y bocata. Son muy de eso, entonces yo creo Autocata. Que ya, Autocata, son de esto. Claro, son tan antiguos y tan de esto como el programa. ¿Te acuerdas del Tocata? Sí. Qué grande ese programa. Yo me acuerdo de ser pequeñico y ver los programas. Yo creo que son más de Motu Falopa que de Bocata y. No, hombre, no. Tú, yo no me imagino al Salva ahí todo puesto. Yo no digo nombre, yo digo en general. Lo que está claro que parece que la campaña de estas elecciones se la hemos montado nosotros, porque madre mía, el jefe de campaña. No, pero dice que se caen, ¿no? Que meten hostia, ¿no? Los de Ciudadanos. Muy a mi pesar, gana Vox, o sea, la parte de su electorado pasa a ser un poquito más facha. Bueno, o igual, pero. Son iguales, así sí, sí. O igual. Pero cambian a esto y claro, darle voz a esta. Lo que pasa es que el collar ese igual tiene más pulgas que. Es todavía, más, todavía, aquí podemos estar haciendo el programa número 50 y depende de lo que salga mañana, a lo mejor no hay 51 porque estamos, yo qué sé. Podemos estar igual lo tenemos que escuchar desde la cárcel o algo. Sí. 51 sí, pero 53 ya no tengo tan claro. Dale un mes. Cambiamos el nombre del programa y le llamamos Pasen a Yernes. Sí, no, porque hay que decir que Vox ha vetado al grupo Prisa y a Pasen al Fondo, ¿verdad? Estamos metidos en el. No podemos ir a cubrir el acto central. Lo que decían que en Barcelona los medios se pensaban que estaban como vacilando, los de Vox estaban vacilando a los medios como que no les daban dónde iban a tener la sede en Barcelona, en Cataluña, y es que lo que pasa es que no encontraban sitio donde alojarse, no les cedían ningún espacio. Y al final no sé si han encontrado una cadena hotelera que está en todo el estado, que sí que. Creo que era por sanidad o algo. Seguramente, la pesta mierda que tiene que haber ahí. Claro, ¿no? Creo que era el tema de sanidad. Pues nada, ya está, ¿no? Elecciones otra vez, no se van a poner de acuerdo, todo pinta de que no van a formar gobierno otra vez. A mí me da igual. El problema es que sí que van a formar sí, gobierno. Sí, es que yo estoy con. Pero no de izquierdas. Ah, bueno, claro. Podríamos hacer esto que hacen en la radio, de escribir en un sobre el pronóstico de cada uno y luego. Ah, pues sí, una porra. Sí, sí. Aquí tenemos posits. Estaría bien. Tenemos posits, tenemos un solo boli. Pero no del resultado electoral, sino del resultado del pacto postelectoral. Venga. Hostia, eso ya es ciencia ficción. No, claro, pero es que. Porque el electoral ahora mismo parece que está bastante dirigido. Hacemos lo que pensamos que saldrá y después la coalición que saldrá, dos apuestas. Hacemos ahí un. ¿Doble porra? Sí, como si fuera la estrella de estas de ¿cómo? Es que yo no juego a la lotería, ¿cómo se llama eso? ¿De un millón? Que no, no sé qué. El Joker. Como si fuera el Joker. ¿Sí? ¿Era eso? O sí, no sé, es que yo no. En la primitiva hay una coña que se llama Joker. Y en la quiniela los dobles. Sí, como si fuera los dobles. estoy repartiendo democráticamente. No hace falta que repartas en directo, porque esto lo podemos escribir cuando queramos. Que no, esto, no es, o sea, hostia. Ha tirado el post-it y se ha quedado pegado en el, desde el aire en el cable. No hay un presentador que tiene un estudio y se guarda los sobres ahí. O sea, nosotros tenemos que recoger esto y nos tenemos que ir para casa. Claro, no sé qué estamos haciendo. Vamos, para que pero bueno, nuestros, lo apuntaremos luego en el descanso. Para que nuestros oyentes vean que es democrático. O sea que... Porque esto se ve... Claro, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? De todas formas, la expresión que nuestros oyentes vean... Te iba a preguntar si estamos en streaming también. Sí. Saludar ahí a la esquina. Hola, hola. Hola, ascensores. Hostia, los posis son del mismo color que la pared. Sí, todo a juego aquí. Sí. A ver, también lo podemos hacer ahora que cada uno explique a micro cuál cree que va a ser y cuando pase recuperamos el audio. Eso es lo bonito. Pero ¿cuántos escaños hay en el Parlamento este español? Habla a grosso modo. ¿Qué más da? No hace falta, claro, el... Pero a ver, el sistema ¿cuál es? Primero, el mayor votado. Bueno, que ten en cuenta que ganan todos siempre. Por eso, el que más escaños consiga. ¿Escaños o votos? No empecemos. Escaños. Mira, lo voy a hacer yo a la primera a modo de ejemplo, ¿vale? Sí, por favor. El más votado va a ser el PSOE. Bien, bien. Pero el gobierno se va a formar con el PP y con Vox. No jodas. Entre ellos dos van a sumar más que el PSOE. No sé, ahí la dejo. Un gobierno en minoría. Tú apuestas por un gobierno en minoría. Pase lo que pase, va a pasar eso, seguro. O sea, un gobierno en minoría no. Pero el PP con Vox van a sumar más el partido más votado, que no va a. Que va a ser el PSOE y no se va a juntar con nadie. Vale. Esa es tu apuesta. Está bien. Venga. Yo digo que gana el PSOE, que baja escaños y formará gobierno con Unidas Podemos y el PNV. Apuesta perdedora directo, ya, qué bueno. Vale. ¿Yo puedo abstenerme de esto? No, hostia, pues yo estaba pensando también. Bueno, yo digo que, igual que mi resto de mis compañeros, la fuerza con más escaños será el PSOE. Y después, el problema va a estar que va a ser. Ya, yo estoy con Menta, va a ser PP, Vox, y se van a sumar porque van a querer sumar una gente que se llama Ciudadanos. Claro, es que no sé por qué has dejado Ciudadanos fuera. Porque creo que ahora la gente del PP y los de Vox los tratan como los ridículos del Tri y se ríen de ellos. Entonces, una cosa es que los Ciudadanos quieran entrar en ese Tri y otra cosa es que los necesiten. ¿Qué idioma estás hablando? El trifachito, ¿no? Cambio. No. Se vale copiarse del que sabe de política. No, cambio. No vale. Sí. Más escaños PSOE, continuó, y va a formar gobierno. PSOE más Ciudadanos. Vale. Pues yo creo que están todas las opciones dadas ya. No hace falta que sigamos. No, mójate. Explicar la vuestra. Bueno, si quieres, yo digo la mía. Sí, la Paloma. Sí, Paloma, yo, aunque votaré a Pacma. Gana el Pacma por mayoría absoluta. Implanta una dictadura animal y yo soy el nombrado rey de los siete. Dictadura animal tenemos ya y vamos a seguir teniendo ya, porque todos los que están son unos animales. No, yo creo que el PSOE tiene el mayor número de escaños, no supera los que tiene ahora por mucho que quisieran, y el gobierno va a ser el trifachito. Seguro, porque por mucho que ahora mismo le estén dando la espalda a Ciudadanos o lo vean como el amigo pobre, hace poco Vox era el amigo pobre, antes de las últimas elecciones era así. Y a esta gente les da igual, con tal de gobernar, recordar Andalucía, tener dinero, van a conseguir juntarse de nuevo. Y lo malo de todo esto es que sí que Ciudadanos está perdiendo para ganar Vox y el PP también está perdiendo para ganar Vox, porque el PP tampoco va a sacar tanto, pero no va a subir nada, bastante, ¿eh? El PP dice. Yo creo que no. Según la... Yo creo que no, que aquí quien la va a petar va a ser Vox, eso está claro, y que lo malo es que todos los cambios de decisión de voto, ninguno va hacia la izquierda, que es la parte chunga, porque la izquierda lo único que vamos a poder quitar es que unos cuantos del PSOE vayan a Unidas Podemos, o si no a Errejón, que es el más país. Claro. Pero Errejón va a ser el rascar, el intentar conseguir que la izquierda se fragmente más únicamente. Joder, vaya analistas, tío. Yo te digo, ¿eh? El de Rejón es como la Rosa Díez de la izquierda. De aquí, o sea, a poco. Para los que no lo veis, tiene una bola de cristal, está flotando continuamente. No, es mi huevo. Y está sacando todo el rato papeles con gráficos como el Rivera. Tiene ahí una mochila. Y mira, el ladrillo. Tengo aquí el ladrillo. Ha explicado todo con gráficos. Un panot. Es un bebito, huele a leche todavía. Pues yo no. Bueno, le toca. Venga, va. Por ciencia ficción. Más país, más ganador. Venga, Bitlu, sí. Y Pacma. Venga, con dos cojones. Total, no tengo ni puta idea, o sea que. Se nota. No, yo tampoco. Además, es que no he seguido nada de la actualidad, ni me interesa, ni. Estoy aburridísimo de ya somos seis. Del mentiroso del Pedro Sánchez y de la movida que ha montado. Que dices, o sea, ahora, ¿por qué convoca otra vez elecciones para? Imagínate para que te toca mesa, además. Ah, pues además eso. Madre, bueno, yo conozco una persona que le ha tocado suplenta de presidente, ¿no? ¿Es? ¿Cómo es? Suplente de presidencia. Sí, pero el suplente normalmente se libra. Sí. Bueno, yo ayer escuché por la radio la manera de que nunca te toque ser presidente de mesa ni estar en una mesa. En el RACU, puede ser. Sí, pedí. Pero tiene lógica. Lo del voto por correo. Pedir el voto por correo. Porque ya interpretan que no vas a estar. Pero lo veo una tontería porque. Pero vocal sí te puede tocar, ¿no? No. O sea, si pero no puedes ir, no puedes ir. Pero no contará el padrón directamente. Ya, pero tú, yo qué sé. Pero si tú pides el voto por correo, se supone que tú no estás en la circunscripción electoral que te toca votar. Por lo tanto, ya te sacan de la lista. La mejor manera de que no te llamen nunca es no tener ningún estudio. Porque una de las cosas que miran es que tengas estudio. Sí, yo debo estar en una lista de analfabetos. Porque no me ha tocado ni de suplente. Sí, de suplente de vocal una vez. Yo creo, no sé si. Porque yo conozco, bueno, un chaval que su madre tenía 70 y no sé cuántos años y no sabía ni leer ni escribir y tuvo que ir a Barcelona, no sé dónde está lo de la de esta central. Firmar con para decir que era un analfabeta y tal. Digo, pero eso se pone que va, se pone. Ahí había un montón de gente que iba a decir que no eran aptos para. O sea, no es que te saquen por estudio. Es un sorteo, ¿eh? Yo creo que es algo. Sorteo. Es como una leyenda urbana eso de los estudios. No, el otro día me lo explicaron porque hace poco en el pleno hubo un pleno y que salió ese tema. O sea, salió el sorteo y se hace el sorteo y en el pleno en público. Y una de las cosas que tienen claro es que cruzan datos del padrón con los datos que tienen del Estado, con la formación y lo que intentan. Siempre es que la gente que esté dentro del sorteo tenga algún tipo de estudio. Hombre, también tiene sentido, porque si no sabes ni escribir, si a lo mejor sí que antes pasaba eso. Tendría sentido si los que son unos cuñados que de estos no les dejaran votar. Bueno, pero es que la universidad está llena de cuñados, tío. Esto lo comentamos ya, lo de por analfabetismo y tal, en uno de los múltiples programas de elecciones con Kikos. Sí, yo creo que fue ese. Sí, elecciones con Kiko, joder. ¿Os apuntasteis a esto del censo para no recibir la propaganda electoral en casa? Bueno, yo conozco gente que sí. Yo me apunté. Pero no cuesta menos tirarla. Pregunto, ¿no es mucho coñazo el proceso del papel? Es súper fácil. Sí, no. Es muy fácil, sí. Y sobre todo era para que. Porque yo lo que no quiero es recibir de la derecha en casa porque me pone mal humor. ¿Y lo han cumplido todos? No. ¿Y quién no lo ha cumplido? A ver, me si coincidimos. Podemos. No, a mí me ha llegado de Podemos. Pues a mí de Vox. No jodas. Hostia. Los únicos que no lo han cumplido ha sido Vox. Pero no es que pasa. Ni Podemos. Poner residentes en el edificio. Sí, poner residentes en el piso. La comunidad de sí, número pero tal. Eso de tal, también tal. Lo hace Podemos y a mí Podemos no me ha llegado esta vez. Pues a él le ha pasado al revés. A mí me ha llegado de Podemos y me explicaron que es que no habían utilizado el sistema oficial de envío, que es por correo, sino que habían utilizado buzoneo. Con lo cual no discriminaban, simplemente ponían en todos los buzones. Pues mi mujer se debe haber apuntado porque a mí no me ha llegado nada. Bueno, que tú sepas. Que yo sepa. Yo, mi comunidad, la papelera está llena de propaganda de todas. Y yo saqué las de las banderitas de España, las saqué de los buzones de los vecinos, no vaya a ser que duden. Y las quemé en el fregadero, una peste ha quemado en mi casa. Sí, pero ahora te podían decir. Eso es terrorismo, ¿eh? Es terrorismo. Quemar una bandera de España, sí, eso es malísimo. Quería grabar un vídeo y colgarlo como pasa en el fondo. Sí, pues mira. De... A mí no me metas en follo, yo no quiero ir a la cárcel. Bueno, pasen allí de un mes. Yo lo tengo grabado. Le quito el audio, le pongo música de lo que queráis y esa va a ser la promoción de este programa. Me tienes que ponerle el himno de España que hizo Marta Sánchez. Sí, sí, por favor. Sí, sí, sí, ya está. Ya está hecha la promoción del programa. Y si dura mucho, lo enlazas con Soldados del Amor cuando fue a cantarles a los soldados allá. Pues tenemos promoción. Vale, de elecciones ya estaríamos. Yo no me he mojado, lo habéis visto. No, tienes que decirlo. No. Te has escaqueado. Yo tampoco me he mojado. La habéis clavado. El PAN me gana y tiene que pactar con Errejón. Con Bildu y Errejón. Y ya está. Tiene que pactar con Errejón y a Abascal le da un ictus. No sé por qué se me está planteando todo como una escena del Señor de los Anillos, como una trama. Sí, sí. Y lo estoy viendo a Abascal como Saruman. Yo lo veía más como Gollum. No, ahora Gollum, hostia, un buen Rivera, Mi bandera. Sí. El Gollum ahora mismo es Rivera. Es mi bandera. En este caso de Rivera sería: es mi dinero. Mi adoquín. Rocas más grandes de farlopa me he metido. Bueno, a nivel local, ¿tenéis alguna noticia, alguna anécdota, alguna cosa que haya pasado estos días? Bueno, yo he soltado lo del Salva, tío. Sí, y además. Estuvo detenido un activista de la PAC, sí, que estuvo aquí, lo entrevistamos. Nos han detenido un invitado. Esto es el principio. ¿Van a por nosotros? O sea, el pavo no había hecho nada, la acusan de haber venido aquí. Ya lo estáis viendo, van a por nosotros. Van a por nosotros. No sé quién será el siguiente. Sí, cuidado, cuidado, Paloma, cuidado. No digo nada, pero aquí hay. Yo fumo, yo, ahora creo que soy el único que fuma, ¿puede ser? ¿Soy el único que fuma? También lo dejas. Sí. ¿Anda? ¡Hostia! Fantástico. Entonces, tengo un mechero, hay papel, esto puede acabar en explosivo. O sea, según que. Bueno, lo yo mire. He dejado de fumar por eso. Claro, es que. Hombre, si tienes mechero, tienes un detonante ya. Ya, hay detonante, no, hay detonante, papel. Aquí yo no quiero decir nada. Sí, sí. Y en casa estoy haciendo todos los trámites para quitarme el gas y ponerlo todo pues eléctrico. Pues menos mal que no han venido a mi casa, porque yo aún me queda ácido bórico para que me lo ponen en los pies, porque me apestan. Y lo único que me lo mataba era el ácido bórico, y eso se ve que vamos. Peligroso. Bueno, además, el día que detuvieron a Juan Pastor, el activista de la PA, que lo detuvieron. Unos días, 15 días después, o 12 o 15 días 12. Después, de un desahucio que no pudieron, o que se paró, vaya. Ese día había pleno, y se fue al pleno para ver si Nuria podía intervenir en esa detención, que fue un poco extraña. Estos son. Hay separación de poderes. Por favor. Sí, pero como que la detención era un poco extraña, porque no, el abogado no tenía acceso a saber de qué se le acusaba, pues se intentó que Nuria intercediera ahí, y bueno, no pudieron hacer nada. La verdad es que estuvieron reunidos allí hasta después del pleno, hasta tarde, y lo soltaron al día siguiente después de la... Con cargos después de la comparecencia ante el juez. Y nada, no sé, ¿visteis el pleno? No, seguro que no. No, somos muy de pleno. Nosotros nunca hemos acertado nada en la lotería. Yo tengo un momento del pleno en el que, porque vi un tuit de Esquerra Republicana local, que se quejaban de la no sé, como que se había enfadado mucho Barlón en un momento del pleno, porque le habían echado en cara cosas del PSOE y cosas así. ¿Y el PSOE de... PSOE, no del PSC? Hablaban del gobierno central. Ah, vale. Del pasado del PSOE también, del GAL, de no sé qué, no sé cuánto. Y Nuria le sentó mal. Y tengo un momento en el que Nuria, pues eso, está enfadada. Qué raro, muy habitual, ¿no? Raro. Sí, pero a Esquerra le sorprendió. Ya, yo tengo que decir que comparto momentos de mi vida momentánea en la que dejo a una de mis criaturas en un lugar con alguien de Esquerra Republicana, y fue lo primero que me dijo cuando lo vi por la mañana, cuando estábamos tomando café. Me dijo: hostia, hostia, la he visto como que es muy enfadada y con la que montó y tal, y hostia, me quedé como parado, digo, pero si es lo normal. Pero eso de que lo tienes significa que no lo vas a poner. Si queréis solo. Yo sí. Sí, claro. Uh-huh. Lo que pasa es que no lo tengo exactamente cogido, o sea, sé que anda por este minuto del pleno, 1:48. Es una respuesta después de la intervención de Gemma Español, que se llama Española, de Esquerra Republicana. Si quieres hacemos una pausa y está que luego... No, ya lo pongo. Sí. Y va sonando de fondo el enfado y nosotros seguimos. Solo queda 1:40 de pleno, o sea, que ahora saldrá. No, está a partir de aquí. Ya, que sí. Yo la voy poniendo y vosotros vais hablando. El bordelo lo quito. Cada fet és el que va demanar la ciutadania. Aquí lo que está és hablant de la Gemma Espanyol. Sí. De fet, nosaltres, d'Esquerra Republicana, ens hem posat d'escut per evitar casos de violència. Això sí, falta. Se puede adelantar 10 segundos. Como veis, no nos preparamos los programas, el técnico tampoco se prepara los audios. No, pantalla completa, no. Que jo sepa, no hi ha ningú votant de l'Esquerra Republicana aquí. Segurament seria més democràtica que és la que més de la que tenim. No m'ho has dit en nostre sentit de voto. Mira, això és opinable. Ui, aquí viene. El que no és opinable és que tu ens has tractat aquí a tots de gairebé assassins vinculats amb el GAL. És que no l'he vist la cara, no l'he vist la cara. Perdona. Mira, jo no volia intervenir com perquè m'estava dormint. Jo no volia intervenir com a presidenta d'aquest ple. Pots estar molt indignada perquè hi hagi persones a presó. Sí, pots estar molt indignada, però no feu autocrítica com bé t'ha dit l'Esteve Serrano, perquè evidentment us vau saltar totes les lleis i tot l'ordenament jurídic i evidentment això s'ha judicialitzat. No, perdona. Tu no jo la dejaria de fondo ja. Que se mosa un track. Perquè se pega ara uns quants minuts així, enfadada. Insultant, amb arrogància moral, en els que estem dintre del sistema... Pelea. Arrogància moral, estem cansats també, cansats i cansades, farts i fartes, que ens assenyaleu. Aquí viene Repúl i lo patrocina, no som demòcrates. Jo és que estic vint de les imatges, m'estic acojonant un poc. El dia 6 i el dia 7. És que estàs en el lado bueno de la mesa. Vosaltres, si teniu els vostres líders a presó, heu de fer autocrítica i no venir aquí a insultar els que estem votats per la ciutadania, Gemma Espanyol. Això és el que no has de fer. Això és el que no has de fer, perquè llavors en certa forma t'estàs carregant sempre, el joc democràtic que reclames. Sempre hi ha una que entra en els programes, eh? Sí, és que és així. I no pots venir aquí a una sessió plenària a insultar 17 regidors i a 4 regidors que han estat escollits per la ciutadania de Santa Coloma, com has fet, amb violència verbal. Amb violència verbal. Pelea de perres. Amb violència verbal. Oh! I és indignant i ho faig des de la presidència. I no és acceptable que utilitzi la cantó per adreçar-te als regidors i regidores que han estat legíticament i democràticament per la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet. I no és adequat. I no és respectuós el to que has utilitzat. Però és que jo no m'he enterat de lo que li ha dit. Perdona? No entiendo qué ha sido lo que ha hecho saltar esto. Sí, però s'han saltat les lleis. Sí. El conflicte és judicialitzat. Tu no tens cap dret a venir aquí a insultar-nos a nosaltres ni a assenyalar-nos a nosaltres. Cap respecte. Cap. Va, home, ves-te a pastar fans. Respecte als que estem aquí escollits democràtica. Que rubia, no? Jo que hace mucho que no la ves. Perdó pel cuñadismo, però... I tant que sí. I molt. Imol. Bueno, yo la dejaré allá. Sí, porque... ¡Bravo! Aún tiene unas pequeñas palabras más, pero yo lo dejaré aquí. Hasta aquí el recurso en la ONU. Pues no hay canción, ¿no? Entonces, ya. ¿Queréis poner una canción o no? Sí. Sí, venga, adelante. Por irme a buscar un vino. Yo no tengo propuesta. Ay, yo soy muy fan de Chicos del Maíz. No pasarán, tío. Pues venga, ya tenemos canción. Te invito. Eso se la dedico a Abascal. Una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos. Abajo los elementos contrarrevolucionarios. No pasarán, ni de coña lo harán. Si quieren guerra tendrán un pueblo en pie, ya verán. No volverán a matar al poeta. No volverán a ser los mismos quienes lloren en cuneta. Hacemos letras para guardar la memoria y combatir el racismo y la homofobia. Recordad la historia, nostálgicos del pasado. A todo Hitler le llega a esos Stalingrados, queda claro. No pasarán, ni con la cesta de su lado, lavando la cara a Pascal. Prensa progre que criminalizarán, luego normaliza nazis del hogar social. Basta ya, para un país mejor, que del balcón no cuelgue una bandera, cuelgue un puto patrón. La derecha habla de éxito.

y sus habitantes pintorescos. Sí, en el fondo no hay argumento, lo que hay es un contexto, es un pueblo donde además intenta ser como un pueblo típico español, pero que no es para nada el pueblo típico, únicamente que tiene los poderes fáticos normales de la Guardia Civil, la Iglesia y el alcalde, donde el alcalde normalmente es bastante ridículo en casi todas las escenas que hay, y la Iglesia y la Guardia Civil son los que acaban manejando el tema, o sea que salvo eso, que sí que es muy español, el resto, el labriego intelectual, todo sale un poquito de la norma, ¿no? Es un poco un como las series de este tipo de películas de agárralo como puedas, aterriza como puedas y tal, que argumento no hay, salvo eso, un avión que queda aterrizar y no puede, y después van pasando mil cosas, ¿no? Son una sucesión de sketch de, que son de un minuto y medio, dos, como mucho. Sí, pero y dura una hora y cincuenta. O sea, hay tantos sketches que es casi imposible recordarlos todos. Sí, a mí la verdad es que, de hecho, ahora hablando un poco del metraje, me pasaba un poco lo cual es que me pasa siempre, pero nunca me acuerdo, porque se me queda en sí la esencia que de genialidad que tiene del ingenio de las chorradas. Que tío, pues chorrada, coño, pero funciona de puta madre. Pero luego, claro, el metraje se me acaba, el ritmo se me acaba, ya llega un momento que ya no da más, se queda un poco lineal y hora 50 se me hace un poco largo. Pero, por otro lado, siempre se me olvida. O sea, no, sí, es genial. El regusto que te deja al final vale la pena, ¿no? Aunque tengas un momento ahí de bajón. Sí, un poco. El hilo conductor sí que tiene un poco el hilo conductor, que es el padre y el hijo que llegan, empieza la peli y se van y se acaba. Y ya está, básicamente. No tiene más. Teodoro era así el personaje del hijo. Y el padre, no me acuerdo, Luis Tiges, porque no, momento, dice no, Jimmy. Soy Jimmy, es verdad, que se presenta con el negro. Sí. My name is Jimmy. Sí. Y bueno, lo que tienes un poco es un culto que, bueno, de amanecistas, hay una que hacen una quedada anual. Y en los tres pueblos que se ha robado, que es Naina, Lietor, y me encanta el nombre, este ya me rompe, que es Molinicos. Y hacen, pues, se reúnen un fin de semana y lo que hacen, pues, es un poco representar escenas, a cargo de una compañía de teatro, escenas de la película. Ahí tienen un sidecar fijo en una zona para que te hagas fotos. Comidas con un menú pues muy muy rústico. Me hizo gracia uno de los pósters era miel sobre hojuelas y tiene también un trivial amanecista, y luego apariciones de participantes de la peli, pues Rayo al Aparador 3 y cosas así y tal. Sí, además es curioso porque el hecho este de visitar zonas donde se han rodado películas casi empezó con esto, aquí en España. Después ya hubo más, cuando había una serie que era Doctor Mateo, que hacía que todo Dios fuera a Asturias, por allí. Y ha ido, ahora si vas mirando, se ha dado bastante este tema, pero uno de los primeros sitios donde se empezó a hacer fue aquí. Que la gente iba para ver el bancal donde estaba la calabaza, que es como muy absurdo, ¿no? En general. Es que es verdad, van a ver el bancal, que ya no hay nada, o sea, es un puto bancal, pues la peña va allí, ¿no? A verlo. ¿Qué es un bancal? Un bancal. Es el trozo de puerto. Sí, que aparte está el poema que recita el hombre, es súper tierno, me encanta, me parece súper, es muy tierno. Tú que podías haber elegido estar en la mesa de ricos y poderosos, has elegido estar en el humilde bancal. Es genial, no sé, bueno. No, es bastante friki porque, o sea, yo he leído que hay un grupo de Facebook que es de amanecista, que tiene 324.000 seguidores. Estoy en el grupo y... ¿Tú estás en el grupo? Mejor el momento... Sí, además que... En mis mejores momentos era administrador. No he llegado nunca tanto. Pero es verdad que se genera incluso unas conversaciones que si no has visto la película, no entiendes. Pues mira, ya tendrá más votos que más país. Seguramente, sí. No lo dudes. Si Errejón no oye este programa, seguramente acaba yendo al grupo para pedir votos. Se presenta por Molinicos. Exacto. Vosotros que... Yo no la había visto, o sea, empecé a verla y los primeros 10 minutos como que me sonaban. Digo, sí que la he visto, pero luego no la había visto. Y yo me partí el culo. O sea, que yo soy de humor tonto y era buenísima, más tiene bastantes frases célebres. Me acuerdo de cuando están ahí en un bar, no sé qué están hablando, y le dice uno: me cago en todos tus muertos uno a uno, menuda chapa me estás dando. Y además esa cena es bueno porque viene de que el es el médico que está súper feliz porque hay uno que está muriendo y qué muerte más plácida, más bonita está teniendo. Qué bien, bien se me ha muerto tu padre. Y además el hijo, una cosa que me encanta que es el hijo, porque va dando pena, ¿no? Va dando la pena que tiene que dar. Coño, se ha muerto su padre esa noche. Y claro, pero todo el mundo se la suda. Es como, no sé por eso, ¿no? Pues este tío ha escrito este libro, ¿te das cuenta? Y tal, y dice, ya, a mí se me ha aportado mi padre. Ah, bueno, bien. Pero bueno, el siguiente tema. Genial, tío. Sí, sí. Lo de las elecciones, o sea, ha salido que la puta del pueblo es fulanita, que el tonto del pueblo es fulanito. Y que los invasores se tienen que ir. Y saben ahí que es tíos que en verdad con una escopeta como que eran los invasores. Porque es un pueblo que pilla todos los personajes que te puedes imaginar a lo largo de la historia. O que, bueno, y porque invasores no hay. Y muy importante que la Guardia Civil no sale. No salen elegidos. Y entonces se tienen que ir del pueblo. Bueno, y entra la secreta. Que son ellos mismos. Menos uno. Bueno, el puntazo de que Ubidi Monyó sea uno de los guardias civiles. Con el acento catalán ahí que se le nota. Y además, o sea, hay un momento que me parece muy surrealista, que es el madero. O sea, el picoleto pro le está diciendo a Ubidi Monyó cómo dar una paliza. Es que me parece ya rizar el rizo máximo. Lo de la hostia, ¿no? Sí, una hostia. La hostia bien. Como un arte. O no sé cómo. Pero. Tú me estás entendiendo, ¿no? Bueno, ¿cómo no te voy a entender? Sí, sí, la verdad es que tiene un momento muy potente. Leerla, ¿eh? No, es que la verdad es que. Es un peliculón. Vale, además. Que a mí me gustan las películas tontas y esta es una de estas de reírte. Tiene momentos, aparte del momento tonto de risa, tiene después momentos que están bien, porque hay un momento que el Engue está caminando, se pone a bailar porque está con el amante, dice que le ha hecho un papelón porque se ha suicidado, se ha ahorcado en medio del bar y ella estaba allí mirándolo mientras hacía un jersey de lana. Y entonces él se pone a bailar y dice, ¿qué pasa? Solo sigo para el coito y para bailar, ¿no? Y se pone a bailar, hay un niño mirándolo, se pone a bailar con él y deciden irse y se van caminando haciendo zetas, que hace zigzag el tío. Y dice, ¿por qué caminamos así? Y dice, porque así nos da más tiempo para pensar hacia dónde vamos. Que me parece súper bueno, ¿no? Está muy guay. Que además el tipo, el Engue, se va por las noches con las cabras al monte porque hace una postal muy bonita. Y tiene que ir la Guardia Civil siempre a buscarlo. Y para que le vea a alguien. Porque sí. Siempre dice, qué bonito, qué bien tengo que estar aquí. Qué pena que nadie lo vea. Hasta que llega el picoleto. ¿A ti te molesta venir a ver? Me dice, no, hombre, no. Yo mañana voy otra vez a buscarte. Es todo muy cordial, además, ¿eh? Incluso con los invasores hay un momento que se ponen a hablar y dicen, ¿qué tal? ¿Cómo va lo suyo? ¿Qué tal? Bueno, pues nada, hombre, paciencia y tal. No sé. Y el papel que a mí me parece surrealista es el del de Kike San Francisco, que va siempre con un pijama o con ropa interior blanca antigua. Y pijama de Don Quijote, ¿no? Sí, y diciéndole a todo el mundo, te cambio papel. Pero sí, hombre, si no eres ni negro, ¿cómo va? Eso es muy bueno. Que dice, tú eres minoría, tú no eres negro, tú eres minoría étnica. Sí, que seguro que fue una de las primeras veces que se utilizó ese término, porque claro, la película tiene un montón de años. Es del 89, pensad esto, ¿eh? Tercer gobierno del PSOE y sale esta película con lo que tiene, que se burla de la Guardia Civil, se burla de la Iglesia, hace una asamblea de mujeres en el 89 para decidir quién va a ser la puta, si te elegimos este año al tonto del pueblo. El tonto del pueblo, no, que nosotras bastante tenemos con lo nuestro. Claro. Sí, aparte que mi hijo está cansado ya de ser el hijo del tonto del pueblo. Y el hombre que va a la reunión de mujeres para que haya un hombre para que se rían de él. O sea, sí. Es que tiene un puntazo bueno, muy divertido. Sí, sí. El argentino que plagia a Fulner con la devoción que tenemos aquí con Fulner. ¿Cómo se te ocurre? Claro, es buenísimo. No será casual que sea argentino, además, que lo habrá puesto junto a la mala hostia. No, para nada. Y lo que no acabo de entender mucho como el doble, si es que hay un doble rasero con el que de repente le nace un tío en el huerto. Y todo el mundo le aconseja que lo arranque, de arráncalo ahora, que es que esto consume mucho. Vale, eso lo entiendo. Que como le crezca el rizoma, como le crezca el rizoma, pero el... No acabo de entender dónde está. O sea, yo me reía, ¿eh? Igualmente. Yo creo que ese es el punto absurdo que tiene que tener la película, ¿no? Que en un bancal te pueda aparecer un señor que además no nace como niño, sino que ya nace como adulto, a no ser que se te angoste como el Tirso, ¿no? Sí, que lleva desde 1600, por decirlo. ¡Me hago de góngora! ¡Que tengo yo cuerpo de góngora! Sí. Sí, sí. Y además se entiende lo del rizoma cuando la Pastora Vega, ¿eh? Sí, que sí, le da un beso y se hunde para adentro y dice, no, es que el rizoma hace palanca. Y me está hundiendo para abajo. Que lo arranca antes de que acabe de salir y se queda cojo. Claro, esto es el punto surrealista que tiene la película, ¿no? Que no, es que no tiene por qué tener historia, ¿no? No le hace falta, de hecho. El gag de la cama de Teodoro con Jimmy. Sí. Que los hombres me respetarán, ¿no, hijo? Pero hostia, padre, un hombre en la cama es un hombre en la cama. A mí es que Luis Fige me tiene enamorado, porque sí, es un género en sí mismo. Sí, el, ¿sabes? Sí, sí, la manera que tiene de hablar las cosas me transmite. Incluso cuando tiene que sacar a la mujer. Sí. Te da una ternura, tío. Era mala. Era sí, mala, es que era muy mala, tú, ¿sabes? No te lo quería decir porque mira. Ese es un punto de rollo de. Representame el machismo. Porque la mujer del alcalde, queremos que sea comunal, no sé qué. Y luego está el rollo como que casi justifican de que el tío haya matado a su madre. Porque... Y cuando entra la Guardia Civil y el hijo le dice, ¿y no lo vais a detener por haber matado a su...? No, es que hombre, era... no voy a llevar yo... yo no, voy a llevar la contra de a los de Madrid. No voy a vendarle la plana a los de Madrid, hombre. No voy a ser yo más papista que el Papa. No, hay cosas que está claro que no se podrían hacer, bueno, especialmente ahora, que estamos en la piel muy fina. Claro, es que yo creo que entró en el momento justo que tenía que entrar, porque sí, esa película antes no hubiera pasado censura y ahora no hubiera pasado censura. No hubiera, políticamente incorrecta. Vamos, Twitter ardería con esa película, si sale ahora. Ahí se podría llevar. Hay bastantes momentos como delicados con el tema, ¿no? Pero bueno, luego tiene la crítica a la iglesia, que le mete unos zascas a la iglesia, que cuando empieza a decir... Hostia, lo malo de las conversaciones. Y si pasa esto, bueno, pues nosotros decimos que no sé qué, y le dice loco. Tenéis un guajo. Porque hay bastantes momentos que de relaciones extrañas, ¿no? Lo de el cura con el monaguillo, que el monaguillo es el padre del cura. Que este es uno de los puntos, que es el case. El ¿no? case, en el case. Sí, y le está explicando lo del milagro de la... ¿Cómo es? Del... El de la Santísima Trinidad, el del Dios es uno y trino. Sí, me parece que tenéis un cuajo. Porque le podríais dar la comida a los demás, ¿no? Sí, hombre, pero esto es la penitencia o... Una... Que en esto sí que se mete mucho con la iglesia, pero lo sigue respetando un poquito, ¿no? Creo que tampoco estaba tan loco, cuerda, en ese momento. La coña es de que el pueblo está todo el puto día en misa. O sea, está siempre en misa. Porque el afiamiento de la hostia, que mira qué bonito, ¿no? Para mí, o sea, yo una de las cosas que más me reí fue con el profesor dando clase y los niños cantando. O sea, era buenísimo. Porque además, yo ya me fijaba en los niños y se notaban que no eran actores y eran niños haciendo ahí esto, el tontorrón. Y era muy gracioso. Quitando el elenco de superactores que tiene, todo el resto que sale en la película son gente del pueblo. Es más, el actual alcalde de Aina es uno de los niños que sale. Hostia. Sí, sí, que además es de Pepe, es una de las cosas que me rompe a mí. Pero es uno de los niños y en las quedadas estas que hacen, él hace de la conversación del niño, la sigue haciendo. Hostia. Es un poco, sí, es rollo situación de pueblo americano, que el alcalde hacía anuncios de no sé qué y sigue haciéndolo, pero lo mismo, ¿no? Este se representa a sí mismo en las quedadas. Bueno, pues... Y las canciones del cole son buenísimas. El qué corazón. Fácil. El corazón. Yo esas se las he puesto a mis pequeñitos. Y me han aprobado. A mi tortolita. Y son médicos, son cirujanos. Son chiquitines y le han flipado. Tengo a la mayor cantando qué fascinación. Cómo trabaja el corazón. Es buenísimo. Sí, sí. Y cuando entran lo de la fuerza de ocupación a privar la libertad al profe. Hostia. Y dice, hacemos un examen, las ingles. Las ingles y Dios, las ingles de los niños. De todas formas, ese me parece un momento, de los momentos, o el más momento más tenso incluso, sí, de la peli. Porque no, ahí no ves que el profesor está coaccionado y no hay un registro de comedia muy bestia. No, no, ahí es uno de los guiños de crítica que creo que Cuerda hace, aunque sí, intentar pensar qué coño hace Cuerda es como muy osado, porque este hombre, yo creo que no puedes pensar en qué coño está pensando, porque su cerebro no funciona como el del resto. Tiene cada cosa, tiene unos libros, tío, que... Y tiene muchas influencias también, de mucha variedad también. Sí. O sea, los libros no sé, no te sé decir, pero no me he leído ninguno. Pero... Hay uno pequeño que se llama Si amaestas una cabra, tiene mucho ganado, que son pequeños tweets, porque son tweets. O sea, si eso lo pones en Twitter, funciona que te cagas, que no tiene por dónde cogerlo de lo bueno que es. Es un poco como la película. Tampoco hay ningún hilo conductor. Bueno, pues tenéis algo más que aportar al... Yo te voy a dar las gracias por hacerme descubrir esta película, joder. De nada. Ahí. Bueno, dáselas al señor Cuerda, que tú todavía puedes. Le habéis dado un repaso completito, ¿eh? La película. No. Bueno, sí. Y nos dejamos mogollón, porque es que tiene... Sí, yo tengo, de hecho, bueno, a modo... Iba a decir que le hemos pegado tal repaso que el becario, que no la ha visto como siempre, y habla de las películas que no ha visto, está calladito, ¿eh? Se ha callado porque dice, joder, macho, esto lo veo aquí. No, he flipado. Está, digo, ¿en qué momento puede decir, hostia, no he ido, no la he visto, pero he ido a una obra de teatro? Pero nada, no, ni eso. Es imposible. Yo estaba pensando, yo cuando la veía, digo, es que estos son los precursores de las películas estas tontas americanas. No, son anteriores, esas, ¿eh? Esto viene de los 70. Ten en cuenta que cualquier cosa americana es más tonta siempre antes. Hombre, tienes que ver la película, ¿eh? ¿Tú hablabas de que formaba parte de una trilogía? Sí, la primera es El Bosque Animado del 87, que es de todas, yo creo que es la única que tiene un poco sentido, un hilo conductor, pero tampoco te creas que demasiado. Tiene la historia de Alfredo de Landa, que se va a desechar al monte ahí a robar mal, a atracos fail en el... Y luego, bueno, la tercera es... Trajimos aquí también. La tercera sería Así en el cielo como la tierra, que va de Luis Ciges, el padre del Sidecar. Bueno, tiene resines que va en Sidecar. No, nadie ha parido un Sidecar. Pero bueno, que resulta que se muere y va al cielo, pero va al cielo de España, que es un pueblo. Y Dios es el alcalde, que es Paco Rabal. No, Paco Rabal no, era Fernando Fernán Gómez, que se quejaba de que Nietzsche decía que no existía. Sí, sí. Y luego la que trajimos. Y luego la que podría ser, no sé si el Cuerda la declara como parte de esta saga o... Pues no lo sé, pero sí que a nivel comercial sí que la han vendido como la continuación de... Parece que no es poco, que no es directamente, poco, no. Pero... Bueno, es que no puede haber continuación. No, que sí que sale un Guardia Civil también, ¿no? Y... Sí, pero bueno, es el espíritu. En el espíritu un poco sí que tiene. La última que estaban la... como en un búnker. Sí, la que trajimos hace 4 o 5 sí, programas. Que era el mismo pavo. Tiempo después, sí, de José Luis Cuerda también. Sí, no es el mismo. El mismo palo. Para mí, bueno, yo no he abierto la boca porque he visto que estabais entusiasmados, ¿no? Que se encanta este tipo de humor. O sea, yo me he convertido en un almacenista, ¿eh? O como se llame. Llaman los calabazas ahora también. Yo no quería ya me meterás en el grupo de Facebook. No me gustó esa segunda parte, la más nueva, y esta pensaba, yo solo tengo dos cosas que decir de esta película. Pensaba que la había visto. Y cuando la estaba viendo ayer me obligué a verla y me parecía insoportable. O sea, me quedaba dormido, digo, pero ni una sonrisa me sacó de la cara. Digo, esto es insoportable, insufrible, pero bueno, hay gente que le funciona. Ya lo estáis viendo en esta mesa. La mayoría la ha funcionado, es insufrible. Es que es una película insoportable. Y como no entres en el tono, porque el tono es monótono, digamos, es lo que pasa sin ser musical, la monotonía, bueno, la aguanté porque tenía que verla. Porque ¿y con la otra también te pasó? Sí, insufrible. Este insoportable, algo insufrible. No pude, o sea, digo, pero esto, qué tontería es, tío. No, era una tontería detrás de otra, y dices, a mí esto no me funciona. Pero como veo que hay gente que sí, pues mira, me estáis haciendo sonreír, porque digo, mira, hay gente que sí. Pero es que eso pasa mucho, que es más la sensación a posteriori volver a los demás. Compartirlo. Pasa mucho con South Park. Eso, por ejemplo, yo las primeras veces que veo los capítulos, muchas veces, pues me quedo con, ¿sabes? Con cara de Steven Seagal. Pero la historia es que... Ya te gustaría. A la que lo dices, le das un aire, ¿eh? Sí, sí, por falta la coleta. No, la cara es diferente, pero el cuerpo lo tiene igual. Pero la historia es... Hace unas alusaciones parecidas. Volviendo a lo que decía, que... Pero muchas veces... Una vez viendo o recordando el gag o sabiendo que viene, ya tengo la sonrisa puesta. Sí, sobre todo cuando la ves más de una vez, eso ya prevés el momento, ¿no? Y es como que... O sea, te la tienes que poner esta tarde otra vez. Si no entras, sería esa sodomía. Me la bajé. Bueno, han cerrado muchos servidores donde se veían películas online y me la tuve que bajar por torrent. 1,66 gigas, que es un... Emuler en una tarde. Sí, yo me lo bajé en media hora. O sea, ahora las redes van rápido ahora. En el fondo ahora hay un cable que flipas. Sí, en el fondo hay un cable que tira muy rápido. Pero que la tengo aquí, no la voy a volver a ver, no. Que la veas, coño. No, sería pocas películas que he comprado el DVD. Sería abusar. Sí, yo me la lo compré hace poco también. Mira, una oferta por ahí. En Blu-ray, que dices, ¿para qué? Yo recordaba una escena. Bueno, para ver la intro a los Star Wars que decíamos antes, ¿no? Recordaba una escena que a lo mejor no es de esta película, pero era de alguien que pedía la hora y. Le traía manzana. No. Empieza a ver. Sí. Pedía la hora, es que me sonaba una escena con el Sidecar, el Antonio Resines con pelo y esas cosas, y que pedía la hora a un tío que estaba tirado en el campo y le decía. No sé qué. Ese es el chiste de los huevos. El de los huevos de la cabra. Eso es un chiste. Yo lo he visto en vídeo, eso. Sí, pero que es un chiste representado en vídeo también. Sí. Pero no sale de la película. No es de la película. No, no es de esto. No. Pues yo estaba convencido y digo, ¿y esa escena? Podría colar, ¿eh? En el making of, eso sale en el making of. Tenías ganas de ver a alguien tocándole los huevos a un burro o algo. No, que estaba convencido y digo, esto salía en esta película. Digo, ¿no? Podría entonar perfectamente. Sí, aún, sí. Pero, pues ese anuncio lo hizo el mismo director. Pues nada, ha sido un peliculón. Obra maestra. Yo tengo ganas de verla. La tengo aquí, yo te la paso ahora. Yo no, a mí no me gusta por puntuaciones de las pelis, a mí personalmente. Él sí, él puntúa siempre, un 9, ¿no? Un 8 y medio. Por ser española, un 9-10, sí, pero sí, un 8 y medio, vamos a dejar un 8 y medio. Perfecto. Yo no suelo puntuar, pero esta la suspendo. yo le doy un 7. yo no punteo, pero 2 pulgadas para arriba. Muy bien. Y bueno, a modo de resumen, voy a decir que es imposible resumir todo lo que engloba Amanece, que no es poco. Solo, bueno, a modo de pinceladas, diré que es una película de la que podemos encontrar borrachos que se desdoblan, un negro catecúmeno, gente que hay días que van en bici y otros días que huelen bien, un personaje que está continuamente pidiendo a los demás que le cambien el rol, hombres que brotan de la tierra, un picoleto aleccionando a Willy Monjor sobre cómo dar palizas, campesinos hablando en lenguaje erudito, un culo que echa fuego con el calentón. ¿Ah, sí? Y libros que se joden por leerlos mal. Esto es un poco las pinceladas que hay. Me dejo todo lo que hay porque hay muchísimo y más. Y eso, pero bueno, es imposible. Debo resumirlo. Así que quienes lo hayáis visto ya lo sabéis. Y quienes no, pues bueno, os invito a verla. Y bueno, dije en el último programa que esta iba a ser Estoy hablando mi última butaca. No, que no es pausa dramática. Simplemente estoy pensando. Entonces, lo que sí que igual hago es la última butaca dictatorial, o sea, hecha por uno solo. Yo propongo hacerlo rotativo. De momento tenemos una propuesta del señor Gata para hacer la siguiente, así que si queréis vamos a seguir rutando y vamos a ver cómo va. Yo, si queréis, propongo un documental, se llama The Punk Singer, la cantante punk. No es fácil de encontrar, no hay enlaces, no hay torrents. Solo he visto una página que está alojada, porque, o sea, sí, se puede encontrar, pero en inglés. Solo he visto en una página alojada que está subtitulada. Qué fácil. Os puedo pasar el enlace. Vale. En el grupo de Telegram que tenemos de los 1000 y pico personas que están en el grupo de Telegram. 30.000. Está el Tsunami y luego estamos nosotros. Catalón Anonymous está por ahí en medio. Están ahí en medio. Y yo, si queréis, os paso el enlace si lo queréis ver, vaya. Sí, sí. Claro, sí, pero por supuesto. Pero no lo pongas tan difícil, tío. Molaría que digo yo, no quiero. a mí me sacas del emule YouTube y ya me has jodido, tío. Ya. Pero también. Es que no he encontrado que esté subtitulada, no la he encontrado en ningún sitio. ¿Descargando? Sí, no la he encontrado no la he visto en ningún sitio. Creo que se presentó hace 5 años en el festival este de Inedit, que hacen de documentales de música y tal, pero no lo he visto publicado en ningún lugar. Bueno, buscamos y si no... Yo os paso el enlace si no. Vale. También podéis proponerle a la audiencia que os diga películas que sí, claro. Sí, pero la respuesta suele ser mínima, así que si queréis algo, adelante. O sea, por favor. Esa audiencia que tenemos de masas. Sí, tenemos el tsunami de Pasen al Fondo. Que por cierto, que tenemos audios. Claro, es verdad. Hostia, es que se está acabando el tiempo y no claro. tenemos. Mira, es el programa 50 y algunos... Algunos no. Bueno, algunos te digo, tenemos un la mayoría. Un archivo de 5 gigas que pesa un montón. A mí, escuchándolo se me han acabado los megas. Un momento, pero ¿tú tienes hoy agenda? Bueno, pero tengo muy poco, es que no tengo agenda. Es que nos quedan 5 minutos. Pues nada. Pues hacemos agenda y luego ponemos unos audios. Es que no tenemos agenda. Es que agenda, hacer una cosa, pon un audio ahora rápido No, si es que esto va muy rápido. Hoy no tengo agenda, va. Porque el problema de grabar un sábado es que no sabemos cuándo vamos a colgar el programa. Pues posiblemente el domingo o el lunes. ¿Y qué pasa? Que lo poco que hay en Santa Coloma pasa el fin de semana. Y del fin de semana que viene ya no, todavía no está anunciado. O sea que... ¿Pero la semana pasada no hubo nada? La semana pasada es pasado ya, ¿no? O sea, yo creo que podríamos poner algunos de los decenas de audios que nos han mandado los oyentes y los invitados. Sí, tienes razón, pero ahora tengo un problema yo. ¿Cuál que es? No lo encuentro. No, los tengo a voleo, aquí. Pon aleatorio y pon un par. Lo que pasa es que, claro, ahora me cuesta decir, pongo este lo dejo. Aleatorio. Bueno, pues sí, venga, pone el 17 y el 24. Sí. Pone, venga. 17 y 24 años... Hay un móvil ahí, por favor. ¿Qué está haciendo? El becario. Becario, bueno. Penas. 17 y 24 creo que corresponden a Ro. ¿El 17 Ro? Sí, puede ser. 17 no creo. Bueno, sí. Bueno, yo lo pongo, a ver quién es. A ver. Venga. Buenos días, amigues de Pasión. Un momento, este no es Ro. Es el David. Es David. La Juanola, bien, Es David, ¿no? De... Es David, sí. El del libro, aquel chaval que vino. Sí, David Belmonte. Vamos allá. Buenos días, amigues de Pasión al Fondo. Soy David Belmonte, autor de 1989, el año que fuimos Goonies, y os deseo lo mejor en este 50 programa que celebráis. Mucha suerte y continuar con vuestra faena. O sea, muchas gracias. Gracias, David. Se nota que es rapero, ¿eh? David. Oye, una cosa, quiero hacer un inciso. Tenemos aquí un invitado, que por no buscar el audio que nos ha enviado, que nos lo podía decir algo en directo. Sí. O que nos lo envíe para el próximo. Sí, ¿no? Sí, exacto, para los 100. Para los 100. ¿Pongo el otro? Para los 100 elecciones. Si queréis. Iguales antes que el programa, ¿eh? También el 24... Sí, os lo dejamos para el final, el de él. Y claro, y que nos lo diga ahí en directo en el final del programa. Pues el 24 sí que corresponde a Ro, la chica que vino del... Sí, fotógrafo. De la CAP. Es que ha pasado tanta gente, yo qué sé. Madre mía. Qué tiempo. Nos los detienen. Qué vida radiofónica. Hola chicos, soy Ro Puebla y os mando mi más sincera felicitación por vuestro programa 50. Que me parece vuestro podcast lo más gracioso y ameno que hay ahora en Santa Coloma. Que sigáis así. ¿Cuánto ahora quiere? O sea, el rollo de que hay ahora en Santa Coloma es que, bueno, es que igual no hay otra cosa. Lo ha acotado claro, mucho, ¿eh? No, claro, es que ten en cuenta que ya no son ni los 80 ni los 90. No, yo he entendido que hay ahora... Punto. Y aparte... Santa Coloma. Y en Santa Coloma se ha cortado. En Santa Coloma, 9 del 11 del 2019. O sea, que tiembla, nadie se ve nada. Bueno, invitamos a los invitados que están pendientes de mandarnos el audio, que los estamos esperando. Yo creo que los han enviado todos, ¿no? Bueno, tenemos 5 gigas de audio, pero hay alguno que falta, porque también hay oyentes, políticos, influyentes, influencias, youtubers. Bueno, esto es un festival. Y luego hay audios que no se entienden. Sí. ¿Alguna? La peña nos lo ha mandado borracha, perdida o algo. Hay alguno que no se entiende bien. Y alguno que pone el micro como muy lejos, ¿no? Entonces, ¿tenemos agenda o lo dejamos? No, tenemos agenda. Yo iría por el invitado que nos den directo. Bueno, el WhatsApp que nos enviaste, pero nos los envías en directo y que nos recomiende una pero canción. Antes hago publicidad de lo que yo he venido, ¿no? Ah, tengo bueno, un que has venido a hablar de su libro, ¿verdad? Claro. Tiene mi libro. Gratis, ¿eh? Es verdad. Claro, como paloma tengo que venir. Sí, que volvemos con el encierro de la paloma este año, como todos. Este ya no sé si es el séptimo, el octavo o el noveno. Porque siete nomás, aquí llevamos 50. El séptimo, creo, séptimo encierro de la paloma, que se hace el 12 de enero, no el 5, sino el 12 de enero. Después de la Semana de Reyes, que en este caso yo como paloma Ya que estoy paloma quecita, me estoy reservando y solo corro por placer. Estamos mirando en la ganadería a ver qué palomas saldrán a correr, pero que la dinámica será como cada año. O sea, paloma corriendo, periódico en mano y a combatir el frío. Bueno, tú ten en cuenta que si sale vos, igual en vez de peña con un periódico de club vuestros, él la abrimos con porras. O con pistolas. O peña con pistolas. ¿Eh? Peña con armas. De y más si se ha salido aquí dos veces. Pues prosiga, nada, prosiga, prosiga. No, que estáis invitados el 12 de enero a las 12. Mira, 12 del 12 del 12 del 1. El 12 del 12 del 1. A las 12. 2020, a las 12. Muchos 12. Yo lo único que ha hecho coincidir muchos números así parecidos es que he comprado un cuponazo de esto del 11 del 11. 11 millones, ¿eh? Ese que llevamos a media entre los componentes del programa. Ese. Vale. Bueno, y mi más sincera felicitación al programa, que son 50 programazos y que lleguen a los 100. Sí. Yo lo veo clarísimo. Da tiempo a un golpe de estado o algo así. Pues nada, lo dejamos aquí. No sé si no ponemos ni canción ya. La que suena y se queda. Pues nada, chao pescado y esperamos durar mucho más. Ya veremos. De momento estamos en la boda de oro, ¿no? Son cuando tiene... De oro. Me encanta, sí. A ver si llegamos a las de cobre. No, diamante, a la de platino. ¿De diamante cuánto es? Diamante ya está muerto. No, son 75 o algo así. ¿Pero no platino antes? Pero que puede ser. ¿Y cuándo te tienes que casar? Para llegar a eso. Pero eso solo. 5 años. Esos son los discos de platino del. Solo hizo Matusalén. Después ya. Se quedó agostado. Matusalén, ¿no? Bueno, que nos vamos. Eso. Besitos. Chao, chao.